vieja, más firulítica, más firulíti, piti, piti, piti, flautica, que curvilúdica y anacahuística, que ochentona, pero que jovial. Yo vi en el cine una película muy atractiva y muy singular, donde una vieja muy firulítica a un pepillito empezó a retar. Pero qué vieja, más firulítica, más firulíti, piti, piti, piti, flautica, que curvilúdica y anacahuística, que ochentona, pero qué jovial. Pero qué vieja, más firulíti, piti, piti, flautica, que curvilúdica y anacahuística. Pero qué vieja, más firulíti, piti, piti, flautica, que curvilúdica y anacahuística. Luego pasaron una cinta muy sentimental, donde una chiva muy enferma se sentía morir, y contemplando a sus chivitos se le oía decir: una vez había una chiva ética, pelética, peluda y pelín tan cuda, que tuvo un chivito ético, pelético, peludo y pelín tan cudo. Como la chiva estaba ética, pelética, peluda y pelín tan cuda, le nació un chivito ético, pelético, peludo y pelín tan cudo. Pero qué chiva, más firulíti, piti, piti, flautica, que curvilúdica y anacahuística. Pero qué chiva, más firulíti, piti, piti, flautica, que curvilúdica y anacahuística. Yo vi una rana enamorada y curvilúdica, de un sapito enamorado y curvilúdico. Y al fin la rana enamorada y curvilúdica se entregó al sapo enamorado y curvilúdico. Pero qué rana, más firulíti, piti, piti, flautica, que curvilúdica y anacahuística. Pero qué rana, más firulíti, y anacahuística. Una vez había una chiva ética, pelética, peluda y pelín tan cuda, que tuvo un chivito ético, pelético, peludo y pelín tan cudo. Como la chiva estaba ética, pelética, peluda y pelín tan cuda, le nació un chivito ético, pelético, peludo y pelín tan cudo. Pero qué chiva, más firulíti, piti, piti, flautica, que curvilúdica y anacahuística. Pero qué chiva, más firulíti, piti, piti, flautica, que curvilúdica y anacahuística. Pero qué chiva, más firulíti, piti, piti, flautica, que curvilúdica y anacahuística. Pero qué chiva, más firulíti, piti, piti, flautica, que curvilúdica y anacahuística.